Y llegó el momento de nuestra entrevista cultural. Vamos a hablar con Luis Salamanca, referente fundador de La Salamanca, el Centro Cultural Folclórico de aquí de nuestra ciudad. Buenos días, Luis, Joana y Pacho, te saludan. Buen día, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Muy bien, gracias por atendernos. Luis, ¿escuchás? Sí, te escucho, decime. Ah, bien. Queríamos conversar con vos acerca de cómo están trabajando en el Centro Cultural, contarle a la gente que, bueno, vos sos el fundador de La Salamanca, aquí en La Plata, ¿verdad? Sí, sí. En realidad venimos ya con un espacio en varias generaciones. Mis padres, mis abuelos, todos fueron productores en algún momento, hacedores culturales, y yo, de la mano de ellos, aprendí desde muy chico. Siempre estuve bailando, tocando, cantando, pero también estuve del otro lado produciendo. Eso lo vi desde los 5 años, más o menos. Mi mamá, mis abuelos, así. Qué lindo. Y eso, bueno, vine de Jujuy. Y después cuando vine acá a La Plata, en el año 79, 80, en el 81, 82, ya empezamos a organizar las peñas jujeñas con los del Churcal, los que son más grandes, se deben acordar algunos. Uh-huh. Y después, bueno, esa fue la semillita de La Salamanca. Qué lindo. La Salamanca, este centro cultural folclórico que está aquí en la ciudad de La Plata. ¿Nos recordás la calle, Luis? Ahora estamos en 561-62, antes estuvimos en 1060, antes 9 y 49, y así, antes entre 47 y 48. Bueno, contanos cómo están trabajando, cómo es el trabajo en el centro cultural ahora en esta etapa de pandemia. Bueno, trabajo poco, en realidad pensando cómo trabajar, te diría. Sí. Atravesado por esta cuestión que es tan potente, con tanta fuerza. Digo pensar porque casualmente acá estamos con un amigo del palo del rock, uh-huh, el Negro Maidán, no sé si lo conoces, un referente también de comunicador. Y bueno, les contaba, estamos tratando de pensar cómo sobrevivir, te diría, sin claudicar en los contenidos y en la ideología que tenemos, ¿no? Que es la reivindicación cultural para nuestros pueblos en Argentina y en Latinoamérica, te diría. Esa es la bandera de La Salamanca de muchos años, ¿no? Es decir, la integración continental, que sea la cultura el ámbito donde desarrollar la educación, el territorio, la identidad, una serie de valores que para nosotros son importantes, porque nos formamos en esos valores, y que a veces en nuestro país son muy postergados, te diría. Entonces, bueno, estamos en ese plan siempre de pensar cómo no nos quedamos quietos. Estamos gestando ahora el tema de la radio, una página web a través del streaming, esas cosas que ustedes ya saben. Uh-huh. Este domingo vamos a iniciar una transmisión en vivo a las 20 horas por la página web que se llama radiolasalamanca.com.ar. Entras ahí y vas a ver un recital en vivo de toda la familia Salamanca. Vamos a cantar, vamos a tocar. Nazareno, Lino, Magalí, Milena, por supuesto, mi esposa Diana, que también canta, y Constanza Salamanca, somos 7 de familia. No se salva nadie. Qué bueno, qué linda familia musical. Entonces, a través de Radio Salamanca... .com.ar. Esto es este domingo a las 20 horas. A las 20 arranca. Por la cantidad que son, me imagino que no sabemos a qué hora termina. No tanto. Una hora y media. Bien. La idea es que dar a conocer el espacio de la radio, uh-huh, empezar a promocionar hay un espacio dentro de la radio que se llama Comunidad Salamanquera, porque todos los amigos del país que tenemos y que los encontramos acá en La Plata, pero también en Cosquín, por ejemplo, van a encontrarse de nuevo con la peña y por lo menos mantener viva la llamita del folclore, sí, y de la cultura, que para nosotros es una actividad esencial, aunque viste que ahora se categoriza esto no es esencial, esto es esencial. Bueno, y la cultura se la puso en el último lugar. Claro. Como que no es una actividad esencial, dice. Y bueno, nosotros al revés pensamos que sí. Pero bueno, viste cómo son los parámetros en los gobiernos. en el Estado muchas veces no se sabe tanto de esto. Así sí. Que estamos en ese plan de hacer saber. Sí, está bien. De hecho, aquí en la Ciudad de La Plata se está pidiendo, ¿no?, que se declare la emergencia cultural. Sí, en realidad eso es un pedido de los centros culturales y de las organizaciones culturales que hay en La Plata. Pero los que vivimos inmersos en el mundo de la cultura, del arte, de la música, del teatro y todas las cuestiones de manifestación artística, la emergencia es palpable. Claro. Está, pero hay que hacérselo conocer a las instituciones o al Estado. En realidad el Estado, viste, muchas veces se distrae en otras cuestiones que también son importantes, pero en lo cultural a veces nosotros tenemos que levantar la mano doblemente, viste, para que se nos vea, se nos entienda de qué se trata. Y creo que la cultura es un lugar donde que puede aportar muchísimo a este tema, inclusive. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con medicina indígena hace muchos años, reivindicamos lengua indígena, medicina indígena, filosofía indígena, y sabemos que podríamos aportar mucho. Por ejemplo, me gustaría enfatizar esto, si me permiten, ya que estamos cerca del 12 de octubre también. Sí, cómo no. La pandemia en el mundo está mostrando, por ejemplo, que atraviesa todas las fronteras, no distingue países, no distingue ciudades, no distingue raza, ni color, ni condición económica, ¿no? Sabemos cómo le afecta lo mismo a un presidente que a un docente, que a un chico joven que antes parecía que no y ahora sí, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo la naturaleza proyecta o se manifiesta? Porque nosotros pensamos que esto viene de la naturaleza, a partir de la depredación en la que incurre el hombre, en este plan de desarrollo y civilización que es un fracaso, porque esto no es otro síntoma, es un fracaso de un modelo capitalista, te diría que incurre en esto, ¿no? Muestra la depredación del planeta, la depredación del ser humano, y nos pone como un número en el universo. Y la pandemia viene un bichito chiquitito, que ni sabemos cómo es ni cómo es apenas una grasita, dice, viste, que está cubierta de una grasita. Sí. Ahí vive. Y la ciencia, la civilización del mundo no puede contra eso. Claro. Y vos decís, che, hicimos tantos siglos de camino y no podemos con eso. No se puede. Evidentemente lo que plantea eso para nosotros es otra respuesta. Y nos asusta que el ser humano, la humanidad en conjunto, no tenga una respuesta conjunta. La respuesta es muy individual siempre. Sí. ¿Y a qué me refiero? Los países se cerraron todos. Nadie, que vos no entré porque vos me traes la enfermedad, como si fuera eso, a evitar lo que pasó igual, inevitablemente. Y cuando no fueron los países, fueron las provincias. Y cuando no fueron las provincias, empezaron las ciudades. Y después las ciudades, ahora he visto expresiones de... Hay barrios que dicen, no, nosotros no queremos que vengan los muchachos a contagiar, cosas así, sí. Nos parecen espantosas. Y habla de la pobreza cultural del ser humano, de no ponerse a encontrar una respuesta conjunta. Alguien dirá, ¿y cuál sería ese? Y, por ejemplo, el sistema inmunológico, que es el que te protege de este bicho y cualquier otro. Claro. Nadie dice nada respecto a cómo cuidar el sistema inmunológico, por ejemplo. Al contrario, la inmovilidad, el encierro, te baja las defensas. Eso no le están diciendo a nadie en el mundo. Te tenés que encerrar, te tenés que cuidar, sí, vale, muy bien. Pero resulta que cuando haces eso, el sistema inmunológico se inmoviliza, precisamente. Tu mayor defensa la estás dejando quieta. Claro. Esa es una tortura más del sistema, ¿entendés? Entonces, al final... te vas a agarrar este bicho y cualquier otro si tu sistema inmunológico está debilitado. Y ni hablar en los sectores que no comen bien, claro, o que no tienen accesos a otras defensas como si lo tienen distintas clases sociales. En definitiva, la pandemia nos está mostrando esta guerra, esta disputa de clases que hay, que son ejercidas por los poderes, por los imperios, y por la ignorancia, te diría, y la torpeza de algunos países que se someten a ese modelo, que se someten, lo aceptan. Entre ellos Argentina. Argentina es un país bastante colonizado en todo sentido, y ese es un tema cultural. Sí, también... Y explica... Nada. No, perdón. Que sumado a lo que decías anteriormente del sistema inmunológico y que no se habla mucho de eso en los medios, sumado también a que el estrés y el miedo también bajan las defensas. Indudablemente. Pero eso que voy a decir, no se lo di. Habría que decírselo al pueblo. Hay que decírselo al pueblo. Y darle herramientas para que comprenda por lo menos esa cuestión. Lo comprenda y haga algunas cuestiones en su casa, como decía, en la vereda o en la plaza, para movilizar el sistema inmunológico. Sí. ¿Mm? Y sobre todo, también para ver que esta es una batalla del planeta y de la humanidad. Porque lo único que alienta esta sesgada forma de respuesta al COVID es la discriminación. El hecho de que hay alguien que son... Hay categorías, ¿viste? De ciudadanos, de categorías de personas. De los que más pueden, los que menos pueden. Siempre está eso presente. Y eso es una burrada del mundo, te diría. Sí, es cierto, es cierto. Creo que yo también creo que este virus viene a darnos un mensaje como humanidad. Hay que cambiar muchas cosas. Y empezar por eso que vos decís, está bueno, de fortalecernos interiormente, nuestro sistema inmunológico, cambiar nuestras formas de alimentación también, ¿no? Desde los alimentos naturales, sin agroquímicos, que nosotros podemos hacer, incluso la gente que vive en la ciudad puede hacer una huerta urbana también. Es como es algo que decimos bastante acá en el programa. Bueno, pero todo eso que vos decís son ese acceso, esa educación, la tiene que promover el Estado. Sí, el Estado. Sí, sí. Nosotros reivindicamos que el Estado es la herramienta de que tiene la fuerza para implementar esas políticas. Sí. Y los ciudadanos tenemos que involucrarnos en poder conseguir esas cuestiones y esa representación en el Estado. Sí. Y ustedes, un poco así. Ustedes desde la Salamanca, nos decías hace un ratito, que fomentan esto de las hierbas medicinales, ¿no? Autóctonas. ¿De, claro. ¿De qué manera lo hacen? ¿Hacen streaming? ¿Hacen algún videíto y lo suben? No, no, no. En no, este no. momento no. Ahora lo vamos en la radio, en la señal de la radio. Entre otras cosas, lo que va a pasar es volcar estos contenidos ahí. Lo tenemos que hacer de a poco. Bueno, va a haber un programa que se llama El Corredor Cultural, por ejemplo, que va a ir todos los días. Y ahí, en ese corredor imaginario, vamos a tener el espacio para volcar esto que te estoy diciendo y plantear y escuchar voces de Latinoamérica, incluso de Chile, de Bolivia, de Perú, de Venezuela, porque tenemos ahí amigos que están en el mismo plan. Entendemos que Argentina y el continente no tiene destino si no nos integramos, te diría. Y no nos miramos así, sin la barrera esta de los países, ¿no? Fíjate lo que acaba de pasar con el comportamiento del gobierno en la ONU respecto a Venezuela. Ese es un disparate. Claro. Es un disparate alinearse con Estados Unidos en la ONU y con otros países que también no están entendiendo nada, me parece. Porque los pueblos tenemos el derecho a la autodeterminación, aún en nuestros fracasos, en nuestros errores y contradicciones, los pueblos tienen el derecho de construir incluso sus carencias, sus deficiencias y también sus oscuros procesos, que todos los tenemos. Argentina ya los tuvo. O alguien venía acá, por ejemplo, en tantos procesos militares que vivimos. Al contrario, los organismos internacionales se hacían los boludos y miraban para otro lugar. Claro. Y Estados Unidos lo fomentaba, al contrario, ¿no? Claro. Y lo mismo pasa en Bolivia, y lo mismo pasó en Chile. Entonces, esto de que ahora, no, los derechos humanos, pues, eso es una conveniencia que muchas veces los muchachitos del norte lo usan para sus intereses. Y el interés que hay que ver de fondo en esto es el petróleo que tiene Venezuela y que Estados Unidos, ya hemos visto cómo ha intervenido en tantos países, inventado armas, guerras, qué sé yo, con tal de ejercer el dominio sobre esa riqueza natural. Sí. Esa es la cuestión. Acá en Argentina no sabemos, porque no conocemos, no nos dejan conocer también cómo es la historia realmente de los pueblos nuestros. Bueno, todo eso en la radio es lo que nosotros vamos a poner las voces de los propios protagonistas, los propios ciudadanos de los países, para que nos cuenten cómo es la historia que ellos ven. Claro. Es como acá en Argentina, vos agarras a ti argentino, todos no te dicen lo mismo de Argentina. No todos no te cuentan la misma historia de Argentina. Es lo mismo. Te comento algo, Luis. Sí. No sé si conoces a una cantante que se llama Mariana Carrizo, que es salteña. Sí, claro. Sí, coplera. Bueno, sí. Ella, acá nuestra operadora, Malena Manes, ha hecho unos programas a los que yo le he puesto la voz. Ella ha escrito unos guiones, tanto de Mariana Carrizo como de tu hija, Milena Salamanca. También tuvimos aquí un especial de Milena, que estuvimos repasando la historia de su carrera, estuvimos escuchando muchas canciones y hemos tenido respuestas re lindas de la gente de acá del barrio que les ha gustado muchísimo tanto Milena como Mariana. Y te quería comentar esto, de que Mariana Carrizo, ella hace en vivo, además de cantar sus coplas, si la tenés en las redes sociales, en Instagram o en Facebook, también habla sobre las plantas medicinales. Claro, bueno, la conozco, sí, Mariana, una histórica referente, el canto con caja. Sí. Ha venido a Salamanca en 1060 y ha estado actuando también ahí en Cosquín, en Las Peñas. Sí. Sí, conocemos la tarea. Bueno, lo de las hierbas, a ver, los yuyos y las hierbas, como decían los abuelos, el uso de eso es una sapiencia, digamos, generacional que hay que tratar de volcar Sí. Y transmitir. Porque el buen uso de las hierbas es parte de la curación de muchas enfermedades. No Sí. Se sabe, nadie te enseña. ¿Por qué? Porque, claro, es más fácil venderte una pastillita hecha en un laboratorio que sintetizan esas pastillitas de las hierbas, porque es así. Por supuesto, vienen de ahí también. Así que bueno, vienen de ahí, claro. Vamos a estar esperando Sí. Ahí entonces en la radio salamanca.com.ar. Vamos a estar esperando lo que decís de las hierbas, pero por ahora tenemos el streaming del domingo a las 20 horas, que va a estar toda la familia Salamanca ahí en un recital, así que vamos a estar ahí prendidos. Exactamente, y después a partir del lunes vamos a empezar las transmisiones de distintos programas, por ahora no en un continuo de todo el día, pero de a poco se van incorporando los programas, entre ellos un programa de rock. Exacto. El amigo Negro Maidana lo va a llevar adelante. Qué bueno. Sí. Y bueno, va a haber una apertura a distintas situaciones musicales, manifestaciones culturales, por supuesto. Ya tendrán noticias y ojalá que, bueno, compartamos siempre estos espacios. Sí, esta es la primera vez que charlamos, pero esperemos que sea la primera de muchas. Así que bueno, todos los éxitos para a partir del lunes, que va a empezar con estas transmisiones. Lo recordamos a la gente, radiosalamanca.com.ar, y por lo pronto el streaming del domingo a las 20 horas. Y bueno, y agradecerte, Luis, la comunicación. No, por favor, saludos al negro. Todos somos negros, ¿eh? Hay una convergencia de negros. Bueno, una persona que respeto y tengo un afecto muy particular en tantos años. Así que un abrazo grande para toda la familia y a toda audiencia. Bueno, muchas gracias, Luis, por la comunicación. Y cuando quieras, estamos de este lado. Dale. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto. Allí pasaba Luis Salamanca, de referente de ahí de la Salamanca.